アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches. Hola México, muy buenas noches. Y el resto del mundo, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, no lo sé. Pero hola, hola, ya estamos aquí. Muchísimas gracias, primero que nada, por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, sí. Así es, muchas gracias. Pues les saluda a su amiga, servidora y confidente. Si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla, Shigai. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Shigai, pues gracias, gracias por estar aquí. ¿Qué onda, Jay? ¿Cómo estás? Saludos, primero que nada, a los chicos del IRC. Saludos a Natsu, a Nexus, a Ram, por supuesto. A Urashima Keitaro, a Eddie Cyborg, claro que sí. A Jay, a Marquito, 644. Y a Satanás. Ok, porque solo Alianza Anime tiene a Satanás escuchando. Eso se escuchó muy maquiavélico, ¿no? ¿Qué onda con eso? Bueno. Ok, aquí nos pone... Bueno, vamos a darle aprobación. Aquí están con publicaciones ajenas al grupo, pero bueno, muy bien. Es parte de la temática. Excelente. Hola Jay, saludísimos en el IRC. Muchas gracias. Ah, una persona ya se quiere unir al grupo. Qué rápido. Por cierto, las vías de contacto antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida. Estamos en www.animenexus.mx. Le das clic en donde dice IRC y pues ya estarás en directo con nosotros aquí conversando totalmente en vivo en el programa. Hoy 19 de marzo del año 2019. Interesante fecha, 19/03/2019. En este San Martes de Alianza Anime, porque solo los San Martes son de Alianza Anime y solo Alianza Anime es de los San Martes. Siendo las 7:07 p.m. hora México. Interesante. Marcos Díaz se quiere unir. Ok, bueno, pues vamos a darle aprobación. Excelente, pues hoy nuestro tema del día es bastante interesante. Oh sí, oh sí. Muy, muy interesante tenemos el tema del día de hoy. Es... ¿Quiénes serían tus dos personajes favoritos de anime para un shipeo? Shipeo. Oh, yes. Hoy vamos a shipear parejas de anime. ¿Quiénes serían los dos personajes? Tus dos personajes de anime favoritos para un shipeo. Oh, sí. Los vamos a shipear. A shipear. ¿Quieres o no? Va a estar bastante interesante. Tenemos ahí algunas parejas. Shipeo, pues recuerden que es... es una... Imaginarte una relación amorosa entre dos personajes, ¿sale? De anime. Aunque nunca haya pasado, pero eso es lo bonito de shipear. Tú te lo imaginas y pues ya. Ves ahí juntos a Naruto y a Sasuke y todo eso. Y pues en fin, esa es la parte bonita del shipeo, donde tú te imaginas algo romántico entre tus dos personajes que no tienen nada que ver. Pero bueno, pues ya, ya lo shipeaste, ya, ya te dejaste llevar y pues ya hiciste un shipeo. Yes. Ok. Giga, wait, ¿qué onda? Wait. Ok, bueno. La otra vía de contacto es nuestro grupo de Facebook, que se llama, ¿cómo creen? Sí, Alianza Anime con DJ Ome, así se llama el grupo. ¿Qué otro nombre le podremos poner? En fin, pues aquí estamos totalmente en vivo para que te comuniques y nos digas tus shipeos favoritos. Así suculentos, ricolinos. Ay, ya hasta me sonrojé. Es que está... Shipeo, me gusta eso del shipeo. Puede ser DJ Yagome con su saco de Codeguis, por ejemplo. Ah, estaría genial. Saludísimos a Pablo B.S., que anda por aquí. ¿Qué onda, Pablito? Vas a hacer verme mi suerte hoy, ¿verdad? Sí, lo sabía. Hola, linda DJ Yagome, gracias por eso. ¿Cómo has estado? Pues bien, ahí uno que otro desamor, perdón, ya, olvídenlo, ya. Soy monja a partir de ahora. Soy toda suya de ustedes. Todísima. Toda. Y es momento de comenzar el día más ricolino de la semana con voces sexys. Opais y shipeos intensos. Ok, vamos a shipear. Shipeo intenso el día de hoy en Alianza Anime. No, ese shipeo no pasará, hombre. Pues estaría bien que pasara. Ese pido mi limosna. Sailor DJ. Gigai. ¿Cómo era? Bueno, ahorita hacemos la presentación de Sailor DJ. Hola, Eduardo Bravo, saludos. Ya ni me acuerdo cómo era. Bueno, ahorita lo ponemos. ¿Qué onda, Andrés? Hola. Muchísimas gracias por tu sintonía. Y dime, ¿cuál sería tu shipeo favorito? Alfredo Espinosa, ¿qué onda? Shipeo ricolino, dice Pablo S. Alfredo Espinosa, hola DJ Yaome, hola Alfredo. Preparado para un nuevo y emocionante San Martes, Jikai, excelente. ¡Qué bien! Hola, te hago si quieres el shipeo. Ay, pues sí, por favor. Estaría genial. Pero tienes que sacar el pulmón. ¿Por qué tengo que sacar el pulmón? Ay, ya. Bueno, pues ok. Hagámoslo entonces. Todo sea por mi shipeo. Tansusaku. De Code Geass. Ay. Ay, perdón. ¿Qué? Hoy es día de shipeo ricolino, ¿no? También DJ Yome tiene su corazoncito. A ver, aquí ya. Excelente. Ya. No tanta publicación, Ya. Bueno, vámonos con el primer pedido de la noche. Que lo ganó el caballero aquí conectado a mi lado, Marquitos Gómez. Pues él fue el más próximo a adivinar el tema del día. Así que pues ganó en base a las tres pistas del tema del día que dimos el fin de semana. Pues él ganó la temática y pues él obtiene el primer pedido musical automáticamente de la noche. Así es, el ganador, Marquitos Gómez. Pues él ganó el primer pedido musical. Excelente. Pues vámonos rápidamente. ¿Qué onda, Marquitos? Oye, pensé que eras... Ay, ya se fue. Había otro Marquitos, ¿eres tú? Yo creo que sí, ¿no? Así que vámonos con tu pedido musical. El tema de... Oh my God, Michael. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que esto es Alianza Anime. Con DJ Aome. Y pues damos inicio a este San Martes de Alianza Anime. Jikai, comenzamos. See you. a todos. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, oh sí. Pues bienvenidos, si nos acabas de sintonizar, esto es Alianza Anime con DJ Ome. Y solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nuestro tema del día de hoy es... suculento, es atrevido, es romántico, es el siguiente. ¿Quiénes serían tus dos personajes favoritos de anime para un shipeo? Oh, sí. Hoy vamos a shipear, quieras o no. Como Rasputia. Ay, Dios. Ram, ¿qué onda, Ram? Saludos hasta Japón. Ram anda de viaje en Japón. Ay, no más. Una se va aquí a Xochimilco y todo eso. No, Ram. El papu se fue a Japón. Saludos, mi querido Ram. ¿Qué tal allá? Dice, saludos desde algún túnel camino de Hiroshima. Oh. Ok, bueno, ten cuidado, no te vayas a perder por ahí. Saludísimos. Ok, pues vamos a saludar a Jorge Ávila. ¿Qué onda, compadrito? ¿Dónde andabas? 17 minutos. ¡Ey! 3 minutos de retardo ese saludo, ¿eh? Empecé puntualísima yo, sí, a las 7, dije no, hay que comenzar. Saludos, y dice, mírala qué puntual, comadre, para que veas, compadre, luego me regañan. Alberto Chan, saludos, DJ Yome, saludísimos. Luis Castillo, muy buenas noches, buenísimas noches, Luis. Jorge Ávila, sí, el 21 es el cumple acá del compadre. En serio, compadre, 21 de marzo, ay, qué mucho. O sea que tú básicamente eres el Benny, ¿eh? Naciste igual que Benito Juárez. Ahora sí te la voy a regresar. Mi Benny. Es que él me dice la Cande, porque yo nací un día después de la Candelaria aquí en México. Ah, pues yo le voy a decir el Benny. Al compadre. Excelente. No, si para la creatividad y la maldad estoy buena. Eduardo Bravo, changos, esto se pondrá feo. Ay, un poco de shipeo, no se daña. Es excitante, comenta Ray. comenta Jay, perdón. Comenta Jay. A ver, permítanme tantito. Ok, perdón, sé que me hablaban acá. ¿Qué nos comentan por acá? Miguel Vargas, saludos desde Lima, Perú. Yes, besotoste hasta Lima, Perú. ¿Cómo estás, Cupidome? Muy bien, gracias. Excelente. Jorge Ávila, no hombre, comadre, usted les da las alas, pero luego se arrepiente. Sí, ya, por eso ya, solterita hasta la muerte. Pablo B.S., ya tengo mis $1,000 listos y mis shipeos ricolinos con I. Los que llevan tiempo escuchando Oma ya saben lo que significa esa I. Será de... Nah, sí, eres capaz. Bueno, también, ya que Pablo B se toca el tema, también puede ser shipeo de Yaoi y Yurioi. Así que no hay problema. Es de Cyborg que la radiación no te alcanza, Ram, comenta. Es bueno lo que significa y como diría Ome, oh, sí. Sí, verdad. Ándale, ya te tengo, mi Benny. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ Yome, saludos. Saludos, mi querido Gremori. Ignacio Godoy, hola, mi amada DJ Aome. Ay, soy tu amada DJ Aome, jojo, gracias. Reportándome para escucharte en esta noche. Mis dos personajes para un shipeo podrían ser Shampoo y Mousse. ok, bueno, no estoy muy de acuerdo con ese shipeo, pero bien, está bien. No sé si al final se quedan juntos. Alguien que haya leído el manga de Ranma, ¿sabe eso? Por favor, pasen la información a cabina. Marquitos Gómez, es un gran tema, así que voy a sacar la lista. Excelente 2.0. Hagámoslo. Ándale. Miguel Vargas, mi shipeo. Es Makoto de School Days con Rei, Asuka y Misato. Ah, sí. Ya que este chico es tan bravo que puede con las tres. Sí, este Makoto. Porque luego los acuchillan, ¿eh? Por andar de perros. Marquitos Gómez. Este es mi primer shipeo del anime Akatsuki no Yona. Yona por Hack. Oh, se ve bien. Una bonita pareja. Dice, no se quedan juntos. ¿No se quedan juntos? Ah, ok. Está bien, es un shipeo válido. Justo cuando se iba a dar el sí, hubo una pelea y valió todo. Shampoo y Mousse. Ranma y Akane, ¿no? Pablo Besa. Jorge Ávila. No. Yo soy siempre puntual. No. Te reportaste 3 minutos después. Jorge Ávila. Ándele, ya me cayó lo de mi cande. Ah, ¿verdad? Jorge Ávila. ¿A qué? Ah, el Benny. ¿Verdad? Pues si tú me dejas decir Kande, yo te dejo decir Benny. Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ. Yo me algo tarde, apenas terminé de comer, ay, provechito. ¿Qué comiste, por cierto? ¿Qué comiste, mi estimado? Ay, y Conan comenta Ram Nexus desde Japón. Sí, Ram Mayakano, pues desde aquí dijeron de Mousse y esta Shampoo. Kevin Cervantes, con respecto a la pregunta del día, sería Ranma y Ukiyo. Ese shipeo les gusta a varios. Como me dolió que no terminaran juntos. Mousse y Shampoo. No se muestra al final del manga que terminen juntos. Ah, ok, gracias por la información. Alfredo Espinosa, ¿qué nos comentas? Dice, en cuanto al tema de hoy, se me ocurre Ran y Shiniki de Detective Conan, Winry y Edward Elric. Bueno, ellos sí se quedan juntos, ¿no? Al final de Full Metal Alchemist, Tomoya y Nagisa de Clannad, y Taiga y Yugi y Yuji de Toradora. Y pedido musical. Ok. Lo soportaré, mi Kande. No hay problema. Ok, mi Benny. ¿Comiste mis shotes? Qué rico. Qué bien Cervantes. Siempre puntual. Ay, sí, el compadre siempre puntual. Ahora resulta. Marquitos Gómez, el anfitrión de la noche, digamos. Mi siguiente shipeo es del anime K-On. Mio Akiyama por Oreki Houtaro del anime Yukai por un AMB. Ah, sí, ¿verdad? Los AMB. Ahí muestran bastantes shipeos. Castillo Salvaje ha aparecido. No pude sacarle foto, comenta Ram. Ram, ¿qué te pasa? Para eso nos gastamos todos los viáticos. Ah, en tu viaje. No es cierto. Bueno, fuera, ¿no? Que nos enviaran a Japón. Ah, no es cierto, sensei. Ya con que transmita me conformo. Ya luego yo veré cómo me pago el viaje a Japón. A ver qué nos comenta Eduardo Bravo. Aquí hay información interesante. Shipeo. Me gusta eso de shipeo. Ese shipeo de Ukiyo y Ranma era el más sensato de toda la trama. No, porque Ukiyo siempre termina en la friendzone con Ranma. Siempre. O sea, Ranma nunca mostró sentimientos románticos por Ukiyo. Siempre la vio como su amiga. ¿Sí o no? Es más, luego hacemos un tema del día donde diga, chicas del anime enviadas a la friendzone por el protagonista. Ándale, me gusta ese tema del día. Excelente. Fargerus, hi hi, moshi moshi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias mi querido Fargerus. ¿Y Aste cómo está? Acuérdate que debes pagarme mi pasaje a Japón, ¿eh? Pues deja junto para el mío, mi estimado Pablo Este. Bueno, vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. Vamos con el tema de Full Metal Panic Tomorrow. Ah, se me encanta. Pedido de Eduardo Bravo, seguido del pedido de Alberto Chan. El tema de Love You, Magic Power. Alright, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido musical de Miguel Vargas. Recuerda, mi querido Miguel Vargas, que es un pedido por escucha, ¿vale? Para que todos tengan oportunidad de escuchar su canción. Tema de Tamashii no Rufuran, 10º aniversario. Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y enseguida volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Jikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Nadie. 今晚我当装，谁要是个手机读个真爱，说好了我的真心借你加满不用还，从这巧合的面子上你不用太见外。 大风吹吹吹，什么吹被幸福撞见的人，面对面的我们交换的是好感的心的爱神的建议，但瞄准一生就是最难一个茶是难飞还是难舍难分。 我跟你讲嘟嘟嘟嘟一拜，我陪你为嘟嘟嘟嘟上最爱，我要你嘟嘟嘟嘟嘟到真爱。哇哦哇哦，不安排你出牌，该来就来，不安排你出牌，要爱就爱，不安排你出牌，爱中要爱。哇哦哇哦， 说巧不巧，但最好不要硬巧，要缘分刚好，还是还要身份证担保，一时要搞会不会被感心动手脚，谁敢保证诚意不会被错觉仙人跳。 你是梦要为预测揭晓，还是毒药让我回的心跳，相爱是白色玫瑰的解药，抓住了就能拯救浪漫萧条。我想要告诫我犯了感觉的罪，让我决定将错就错，凭感觉。 我跟你想嘟嘟嘟嘟一拜，我陪你为嘟嘟嘟嘟上最爱， 我跟你抢嘟嘟嘟嘟一拜，我陪你为嘟嘟嘟嘟上最爱，我要你嘟嘟嘟嘟嘟到真爱。哇哦哇哦，不安排你出牌，不安排你出牌，不安排你出牌。 Ay, qué buen ritmo. trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más, la que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Oh, sí, si no estamos nosotros, los locutores, está el hermosísimo, problemático también, Primo Auto DJ. Ah, qué primo, bien, tenemos más comentarios por acá. Eduardo Bravo, ¿qué nos dice? Ah, del chipeo de Ukio y Rana, dice. Recuerdan que yo les comentaba que, pues, que siempre le miraban a la friendzone. Y dice Eduardo Bravo, no necesariamente. Recuerda que en un capítulo donde la cagó realmente a Kane, así dice, y Rana se había ido y resulta que estaba con Ukio para estar refugiado. Pues ahí está, es su amiga, o sea. No porque vayas con tu amiga o con tu amigo quiere decir que ya tienes algún interés romántico en él, sino pues te sientes bien con él y se complementan, simplemente no tiene por qué haber algo romántico. ¿Qué nos comenta? Saludos a Sandra Sanz. Ok, saludísimos, dice. Buenas noches, Aome, aquí saludándote. Buenas noches, señorita Sandra Sanz. Chica, y bienvenida. Fargueros, hay partes que tienen sal para los vidrios y... ¡Ah, ya! En los comentarios su dibujo. Ok, pues muy bien, ahí vas, me quedo mangaka. Aprendiz de mangaka. De nada, me queda Alfredo Espinosa. En el siguiente bloque suena tu canción, ¿va? Primer periodo musical. Así que, atención. Dice, ya dejé comentarios. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, Pablo Bese, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No, pero no fueron para hablar de problemática mundial o eso, ¿verdad? Porque ponen ahí como tres líneas de comentario. Ahora, como el tema es de shipeo, ahora sí, escriben y escriben. Saludos a Urashima Keita, ¿no? Que se acaba de incorporar. Yo le puse Kei raro en un comentario, perdón. Saludísimos a Fargueros también. A Hiro 6, ¿qué onda? A Wait. Ah, wait, saludos. saludos chicos. Gracias por estar en sintonía y pues hoy bendita entre los hombres. Ah, no, por ahí tenemos dos. Van, escuchas mujeres, excelente. Bueno, pues gracias. Es raro que me escuchen las chicas, fíjate. Jorge Ávila, sí, solo una, dos o tres veces me madrugó a la hora de los comentarios. Pero echémosle la culpa a Facebook. A Facebook por notificar cuando publica, por no notificar cuando publica. Pues sí, pero tiene que estar atento, compadre, atento. Marquitos Gómez, mi siguiente shipeo es Kashima por Nori del anime manga Genka Shoujo no Saki-kun. Posdata, ella es chica. Pues ella es chica. Ah, sí, porque dije ya hoy. Qué raro que Marquitos. Y sí, sí se ve como chica. Excelente. Gracias, Marquitos, por tu contribución. Pablo Bese, oye, pues si tú eres la que está bien alegre con el tema. Hasta nosotros cuando hablamos de... Como cuando hablamos de waifus, dice. Como cuando ellos hablan de waifus. Ah, pues es que se vale soñar con un shipeo. Jorge Ávila, a mí... Ah, que mi cande. Que no le gusta que digan cande. Ah, pues sí, ¿verdad, mi Benito? Marquitos Gómez, the best ship de Faritei. Gay y Paul Levy, dice, es el más canon, por así decirlo. Spoiler, es uno de los spin-off. Ella está embarazada de gemelos. Ay, caramba, pues no pierdan el tiempo. Y nos pone una imagen ahí, Marquitos Gómez, de she peo. Tranquilo, Jay. ¿Cuál diosa, por Dios? Eduardo Bravo. Buenas noches, DJ Yagoma. Y solo porque de verdad se le quiere mucho, entonces haré lo siguiente. Haré el siguiente shipeo. Esperado por la locutora. ¿Cuál? Por Susaku. Es Susaku por Aome. Oh, yes. Sobre todo porque una pequeña relación, por una pequeña relación de actitudes y comparando lo que he visto en ambos animes, me doy cuenta que sí existiría un crossover de varios animes. Sería una pareja secundaria, más no por eso, en una trama de comedia con escolares no pasaría desapercibida si se tratara de un anime ecchi. Que conste, solo es para que la locutora tenga sus 5 minutos de Milky Way. Excelente. Ahora bien, si solo lo viéramos por encimita, Aome, mejor dicho Kagome, sería quien quedaría prendada de Susaku. Mas no se sabría. Mas no se sabría si le correspondería en principio, pero sabiendo que él es un rompecorazón, es un caballero, mi querido Susaku de Kodagis, es un caso idílico, le daría el corazón para iniciar una relación fulminante. Ay, donde nuestra querida Aome tendría todas las de ganar. Ay, por fin. Y además de que lo cuidaría de tal forma que se lo come vivo. Imaginen qué tan descabellado sería que existiese tantas, pero tantas relaciones de crossover, hasta para derrochar los mejores animes. Esto, créanme que para mí este run escucha sería interesante. Ah, oh, sí, estaría muy bien. Wow, qué poema de comentario, bravo. Ay, qué shipeo. Qué shipeo tan suculento. Gracias, mi querido Eduardo Bravo, muchas gracias ahí por cumplir mi sueño. Marquitos Gómez. Siguiente shipeo. O más bien, hashtag Team Yuri Forever. Team Yui, perdón, Yuri. Perdón. Team Yui Forever. Es Hashiman por Yui de Oregairu. Aunque dependerá en qué terminará esta historia. Novela ligera. Dentro de unos días y la tercera temporada que ya está confirmada. ¿Siguen peleando por el muchacho en Oregairu? Interesante. Kevin Cervantes. Ok, bueno, ahí hace alguna contribución. Pablo Bese dice: es el momento de revelar una página secreta del diario de Valkyrie Dry de Aome. ¿Eh? ¿Qué? Érase una vez. ¿Dónde está mi música celestial? No, mejor no. No, vamos a leerla así. Normalita. Sí, porque no tengo así sonido como de música celestial, como de historia. Bueno, vamos a dejar eso. Sí, porque si no van a empezar ahí. Sí, vamos a dejar eso mejor. Érase una vez un chico de puro de corazón e inocente que comenzó a leer un diario en Facebook de una chica que dijo: me obligaron a ver el anime de Valkyrie Dry. Sin embargo, pasó el tiempo y poco a poco esa imagen de no me gusta cambió a un me en ricolina. Ah, caray, ¿tenemos eso? A lo que yo solo dije: oh, por Dios, ¿qué es lo que acabo de leer? Un día vi una notificación sobre una nueva página del diario y fui a ver qué era. Y decía a esa chica que le gustaría ver un shipeo. Ajá, no es cierto. Entre las protagonistas con unas tales chicas llamadas Lady. ¿Qué? No es cierto, Pablo Vince. Que eran las favoritas de esa chica del diario. Qué pervertido eres, ¿eh? A lo que yo solamente abrí mis ojos como grandes platos redondos de la impresión y volviendo a decir: ¡oh, por Dios! Vaya que la chica le guste ese anime. Posdata, yo solo vi esa imagen por mera investigación y para saber de qué hablaba esa chica del diario. No es cierto, Pablo Bese. No es cierto, ¿cómo deformas la verdad? Ay, muy buen comentario. se esforzó el muchacho, se esforzó. ¡Qué bárbaro! Jorge Ávila. Oh, no es justo. Oh, no es justo en el Benito. Comenta Jorge Ávila, no sé. Mal hablado, ¿eh? Ok. Vámonos rápidamente con pedidos musicales en lo que siguen llegando más comentarios. Vamos con el tema de Tarabu Beat. Vamos a escuchar esto, pedido de Alfredo Espinosa. Continuando con el pedido musical de Eduardo Bravo, no es cierto, Eduardo Gremori, perdón. Tema de Cadena de Flores de Senseiya, alright. Y terminando esta tercia de pedidos musicales con el pedido de Ilse Aguilar. Tema de Hyman en versión japonesa. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio NM Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. recuerdo de un adiós, días lejanos que se van, pinturas viejas en el desván que el tiempo encontrará. Acuarelas de amistad en rojo y gris, y allí estaré cada vez que al sonreír resista el amor. De ese cuadro que pintamos tú y yo, corazón de un lienzo que no ha perdido su color. Si tus manos y el calor se funden con mis sueños hoy, ¿por qué morir? No hay una razón, no hay ningún porqué. Si morir y amar se enredan hilos del amor, cadena de flores. Lloraré tu adiós y reirá el dolor, pero amarte en esta vida es resistir, luchar, vencer la eternidad. Push la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Neonexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela y le pesa a quien le pese. Estás escuchando Radio Anime Nexus. Alright. Ok, saludos a Francisco Menchu que se acaba de unir a la transmisión. Muchísimas gracias. Bienvenido, muy buenas noches. Dice, me reporto otro San Martes. Yeah, G-Guy. Espero que estés bien, sí, muchísimas gracias. Y que Kamisama te bendiga siempre. Ah, qué lindo. ¡Mua! Muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu. Igualmente, ¿podrías poner una canción? Scandal, claro que sí. Con todo gusto, un gustachísimo. Bueno, vámonos con más comentarios. ¿Saben qué? Era un shipeo que me estaba acordando. No sé cómo se me pudo olvidar. Es el de Shampoo y Ranma. Ese shipeo como me encanta. Y por poquito lo logra Shampoo ahí con el capítulo del hilo rojo del destino. Por poquito y lo logra nuestra tremenda Shampoo. Pero bueno, a mí sí me gusta ese shipeo de Ranma versus Ranma, Ranma y Shampoo, sí, me gusta bastante. Es de mis shipeos favorísimos. También de Sesshomaru y Kagome, ¿no? Como que estaría bien. Es justo y necesario, yo creo. En fin, bueno, vamos con más temas, más comentarios. Recuerda que nuestro tema del día de hoy es shipeo. ¿Quiénes serían tus dos personajes favoritos de anime para un shipeo? Porque hoy vamos a shipear, quieras o no, vamos a shipear. Como decía Rasputia, quieras o no, vamos a shipear el día de hoy a nuestros personajes de anime favoritos. Esperamos que la música les esté gustando, chicos. Aquí, cortesía de ustedes mismos, de los fan escuchas. Jorge Ávila. ¿Y saben qué me estaba acordando aparte? A ver qué dice aquí la gente del IRC. ¿Qué onda, Eddie Cyborg? ¿Ya te vas? No, no te vayas. Me estaba acordando que yo también hice ahí un cover. Un disque cover. De la canción de Full Metal Panic. El opening, el de Tomorrow. También por ahí, justamente con eso participé. Aquí en los primeros años que estaba aquí en Anime Nexus. Participé con eso en un karaoke de locutores, fíjate. No gané, por supuesto, pero dije, bueno, vamos a ponerlo para participar. Por ahí lo tenemos y más adelante lo ponemos, yo creo que en otra emisión, porque pues ya sonó la canción original. Bueno, ok, mi querido Cyborg, muchas gracias por la sintonía, cuídate. Y pues gracias por tu comentario. ¿Qué pasó, mi Benny? ¿Qué pasó, comadre? Yo hablo bien y usted lo malinterpreta, perdón, se me pasó. Jorge Ávila, wow, qué buen tema, sí, ¿verdad? Buena música en este bloque. Muy buen ritmo, sí. Jorge Ávila, esta frase de la película de Norbit, sí, más lo recuerda, sí, ¿verdad? La Rasputia, ¿qué onda con ella? Ok, bueno, chicos, más comentarios, adelante. Vamos con pedidos musicales, entonces. Quieras o no. Vámonos con el pedido de Ignacio Godoy. El tema de Salia. El tema de Kutei Honey. El opening de Kutei Honey Flash. Vamos a escucharlo. Saludos a Sandra Sanz. Dice buena música. Gracias, mi querida Sandra Sanz. Sí, ¿verdad? Muy buen ritmo. sido el pedido de Jorge Ávila, alias el Benny. Tema de Here, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Domeki. Dice, saludos DJ Ome, por acá pondré el pedido del día de hoy. Una rola más de lo genial de Hitomi Toy, para educar el oído. Ok, saludísimos. Y de pilón en este bloque vamos a incorporar el pedido de los chicos del IRC. De Lisha Oran, vamos a escuchar su tema del opening de Flames Arms Gear. Vamos a escucharlo. No sé si sea este porque además me pusiste el opening, pero parece que tiene varios openings. Vamos a escuchar este entonces. Lisha Oran dice, uno que me hubiera gustado es el de Tomoya y el de Hotomi de Clannad. Sí, verdad, bastante sonado ya. Bueno, vamos con estos cuatro pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos al shipeo. Ahorita regresamos. ここ瓦礫の胸息もできない降り出す雨眠るように Cry この世界を生き抜くのならばどんな花も飾ればいいの信じたいくせに信じられずに無理 「思い過ごしても構わない」 そういうセーリングボートで夢見るセンセーション、目覚める頃は君も知らない惑星きらめいて、恋はスターライトヘブン、遠く彼方のミュージック感じるまま、真夜中の del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de Flama Roja. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime del Sur. Chica, y estamos de regreso ya a las 8:23 hora México, qué rápido, del San Martes 19 de marzo del año 2019. Wow, qué rápido este año. No se les olvide, no se les olvide que vamos a cumplir primero Kamisama y el Sensei Inuyasha. Vamos a cumplir 10 años al aire de Alianza Anime. Sí. Esperemos llegar, primero Dios. Ah, excelente. Ah, ok, así se contesta. Way Wilson, aprobadísimo. Sí, claro que sí. Dice, mi primera vez en el IRC, que sigo la estación de hace algunos años. Felicidades por el excelente trabajo desde hace mucho tiempo. Ah, muchísimas gracias, Adam. Pues todos elevamos al Sensei Inuyasha, a Ram, pues a todos los rojos y locutores que hacemos posible pues estar aquí. Sobre todo muchísimas gracias a ustedes que pues nos siguen escuchando y favoreciendo. Gracias, gracias. así 10 años al aire de Leon Sony, me, ah, ese shipeo me gusta, de Sailor Maps. Bueno, pero es que sí anduvieron, ¿no? Anduvieron una temporadita, pero anduvieron. Ok. Bueno, vámonos con más comentarios. Ya casi se nos acaba el tiempo de transmisión. ¡Qué rápido! Vamos con el comentario de Jorge Ávila. Recuerde que nuestro tema del día es shipeo. ¿Quiénes serían tus dos personajes favoritos de anime para un shipeo? Vamos a shipear, quieras o no, bebé. Hoy vamos a shipear. Ok, vámonos. Lo siento. No sé qué pasa hoy conmigo. Ay, papá. Ay, no había visto la imagen de Susaku. Oh, wow. No había visto la imagen de Susaku. Perdón. Perdón ya. Jorge Ávila, sí, mi Cande, puso mi pedido para ese tal Benny, así es, mi querido Benny. Pablo B. se dice, esperen el próximo comentario con otra página secreta del diario de Ome. Mientras tanto, otro shipeo que a varios les gustó y que se hizo realidad por un tiempo, así es el de Rey y Darien de Sailor Moon. Cierra ese Darien, todo un loquillo. Debido a que a varios les caía muy bien, que digamos, y más por lo llorona que era. Sí, hubo ahí una relación entre Rey y Darien. Interesante. Pablo B.S., te estoy escuchando, perverome. Ándale, Pablo, perver. Miguel Vargas, Hito Mitoy, comenta y pone un me encanta. ¿Qué nos comentan en el IRC? El chipo está volviendo salvaje a Ome. Un rato. Es que es de los temas que más disfruto yo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, Pablo B.S.? Oh, por Dios. Ok, uno, dos. Esto vale como por tres comentarios, Pablo B.S. Alguien hizo su tarea, Dejen, agrego más Angelus porque lo van a requerir. Y dice así, su mega comentario de Pablo B.S. Vamos con otra página secreta del diario de Aome. En esta ocasión es el turno de Citrus, un anime que cierta chica sigue con locura y que no lo va a poder negar. ¿Quién será? Lo recuerdo como si fuera ayer. Todavía conservaba algo de mi inocencia. Ay, verdad que me ría. Eso, Pablo B.S. Son palabras de Pablo B.S. Lo recuerdo como si fuera ayer. Todavía conservaba algo de mi inocencia. Cuando volví a ver cuando vi publicado otro diario de la chica. Pero ahora no solamente lo escribió, sino que fue más allá. Hizo un videodiario en el cual... el cual dijo que iba a seguir, pues todavía falta. Y vi un link a su video y dije, oh, a lo mejor le gustó el anime por la historia, sus personajes, su animación. Fui al video y ¿cuál fue mi sorpresa? Nada más le faltó y rompí en llanto. La primera imagen que muestra el video es de dos chicas acercándose peligrosamente. Pues uno, ya habiendo visto ese anime de Valkyrie Drive tan inocente... por mera investigación, claro. Sí, Pablo B.S. No les sorprendió tanto. Pero luego que voy viendo a las chicas casi haciendo eso, solo dije, oh, por Dios. Oye, que a esta chica le gusta la intensidad. Pablo B.S., ¿qué te pasa? Después publica un video llamado Citrus y mi shipeo favorito. No es cierto, eso no es cierto, Pablo S. El cual borró como a los 5... No es cierto, el cual borró a los 5 minutos, dice. En él se veía a la chica hablando del shipeo que más le hubiera gustado. El cual era de la protagonista con su amiga. Claro que no. Y casi hasta podía imaginarme por su descripción cómo se lo imaginaba y que dizque así veía en un manga que leyó. Ahora resulta que es una pervertida esta locutora. No, no, no, no. Lisha Oran dice: uno más que al final lo dejaron en la friend zone. Es el Ascodima Marina, comenta. Terminando con el comentario de Pablo. Y ahí fue cuando caí fulminado por tanta ricura de dicho Yao. ¿Qué es eso, Marfase? Ya cuando desperté al otro día solamente recordaba ese video que hizo la chica y que me hizo decir: pues si ella ama el Yuri, pues yo igual. ¡Qué bárbaro, Pablo! Ese, ¿no? Hoy andas intenso, ¿eh? Bravo, un aplauso. Nada, sí. Tus comentarios me están haciendo el día, ¿eh? Miguel Vargas. Una pregunta, Cupido Ome. Ok. El Cupido Ome. El próximo martes le puedes mandar con tu sensual voz. Y gracias por eso. Un saludo de feliz cumpleaños a mi amiga. Y claro, con una canción de dicta... ¿qué? De dedicatoria de cerro, porque dice dictatoria. Sí, con todo gusto, mi querido Miguel Vargas. Próximo San Martes sería 26, ¿no? 26, sí, 26 de marzo. Sí, con todo gusto. Gracias por lo de sensual voz. ¿Qué nos comenta Pablo S? Debería vender mis historias a La Rosa de Guadalupe. Sí, ¿eh? Deberías de venderlas. Y yo narrarlas y pues ya, nos vamos a michas. Ok, pues vámonos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Que viendo la situación de que no había pedidos musicales más que uno que tenía pendiente, pues vamos a hacer un bloque musical de Scandal. ¿Qué les parece? Ah, miren, ya llegaron los pedidos musicales. Lástima porque ya los tengo aquí descargados los otros. Así que ahorita los colocamos, no problem. Bien, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el pedido de mi estimado Francisco Menchu, con todo gusto. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Acá está. Ok, ahorita colocamos los siguientes pedidos, ¿eh? No problem. Francisco Menchu, vamos con tu canción de Scandal. Overdrive, vamos a escucharlo, seguido del siguiente... los siguientes dos pedidos que son cortesía de la casa, así que vamos a formar un bloque musical de Scandal ahí para los fans. Vamos con el tema de Hokago de Scandal, por supuesto, y el tema de Shunkai Sentimental. Vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Todo 前の続きは presenta Los Cholofinos, programa recomendación de videojuegos y mucho más, con los comentaristas más malandros de la radio. Todos los martes a las 21 horas México, solo aquí en la número uno de toda Latinoamérica, Radio Radio. Y nada más. Chica, y pues vamos con los siguientes comentarios ya para acabar la transmisión del día de hoy. Y pues no te pierdas al terminar Alianza Anime, Los Cholos Finos. Eduardo Bravo, una pareja que sí siento hizo Akira Toriyama o dentro del anime de Dragon Ball fue y sigue siendo uno de los más épicos, ya que vemos un cambio radical y nadie, absolutamente nadie, me negará, es un efecto Bulma por Vegeta. Esta pareja en comienzos nadie se la esperaba así, nadie la vio venir. Solo sería una relación que no tenía futuro, parecida con Goku y Mil, descuidada y distraída. Sabemos que tuvo que suceder una mega regresión en donde él mismo se dio cuenta que aún le faltaba hacer algo paternal con Trunks. Sin embargo, cuando evolucionó la relación a una transformación universal, válgame Dios, en donde la relación tomó el matiz más genial de todos y se esfuerza por su familia. Como algunos dicen, tiene que pisar el fondo para darte cuenta quién en la vida estará ahí para recoger los pedazos y vivir esa vida a tu lado. Imagen robada de un perfil, pero va con el tema. Ok, está bonito. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo Bravo, por tu comentario y contribución al tema del día de hoy. Pero ya te habías ido a trabajar, ¿no? Bueno, gracias. Y Carlito Simán llega tarde. Jefa, perdón, se me fue el tiempo, se me olvidó. Yo sé que va a destruir, que me va a castigar y que murió en una terrible agonía, pero le suplico piedad por mi amada Sora, perdóname. Ah, no te preocupes. No te preocupes, Carlito Simán. Ya. Tranquilo. No es cierto. Ah, no hay problema. Sandra Sanz, ¿podrías dedicarle a Carlos Simán el opening de Sailor Moon con cariño, besos? Y a Sandra Sanz te lo debo para la siguiente semana porque ya tengo los siguientes pedidos musicales. Saludos a Marrano Sensei, que se acaba de incorporar al IRC. Bueno, vamos con el pedido de mi estimadísimo, el único, el legendadísimo troleador. De los mayores troleadores de Anime Nexus. Pero qué buena música pone, eso sí. Sebastián Talero, pues vamos con tu pedo musical y enseguida regresamos ya para despedir la transmisión del día de hoy. Midnight 夜の背にして期待しそうな Chica, pues vámonos despidiendo. Último comentario, Jorge Ávila. Comadre, como ya sabes, mi deber es informar de que usted será la que ande, ¿ok? No. Tengo que decirle que no debe de olvidarse de lo que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz. Esa voz que tiene solo las Cande. Te pasas. Bueno, muchas gracias, chicos, a los del IRC. Gracias a Ram, a Urashima Keitaro, a Anime, a Charlie, a Hiro, a Jay, a Alicia Oran, a Marrano Sensei, a Satanás y a Wade. Muchísimas gracias por su compañía aquí en el IRC. Gracias a los chicos de Facebook. Gracias por sus comentarios y aportaciones al tema del día de hoy, chicos. Bueno, pues yo ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias. No sin antes dejarles la canción, el último pedido musical de la noche, cortesía de Bautista Pedro, el tema de Absolute Salt de Konami Suzuki. Vamos a escucharlo. No sin antes despedirme, ¿verdad? Como lo acostumbro. Música sensual, por favor, DJ Aome. Muchas gracias por la sintonía en otro San Martes de Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión. No sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Esto fue Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, hasta la próxima. Thank you.